Las cosas que te dice mi amor se caen de mi boca. Escúchalo y no es mi amador. Él canta mejor que yo. Él no se equivoca. Él nunca te engañó. Soñado tendrás de mí hasta que no me quede lo que no se debe nunca dar por una ilusión sin más. Porque ese cabezón me ha dado de bacalao.